El agradecimiento por parte de los músicos no nos extraña, porque sabemos que que hay pocos lugares a veces para difundir la música nacional. Ahora yo pregunto, díganme una radio en la cual pueda existir sin la música. Sí, eso es verdad. A ver, pero decime, ¿con qué rellenamos esto? ¿Con qué rellenamos 164 horas semanales o ciento no sé cuántas horas semanales de radio? Es verdad eso. Pero viste que el espacio ese no se hace mucho. O como que siempre suenan los mismos también, sino en la radio y eso. ¿Y cómo es la historia un poco de Mufasa? A ver, contanos. Y Mufasa es una banda de amigos que nace en 2012. Después nos separamos un tiempito ahí. Yo sigo con otro compañero, con Sergio, que es el músico. O sea, en general, viste, yo más que nada me enfoco en escribir y después en detalles finales. Y ahora estamos en el proceso de grabar nuestro primer CD, después de todo. Lo estamos grabando en Shangri-La Music, Montevideo, y esperando eso, sacar ese CD. ¿Cómo es la cuestión esta de grabar? A ver, contanos, porque nosotros algo sabemos, pero la gente que escucha por ahí no tiene mucha idea. ¿Cómo ha sido el proceso? Es un proceso, nosotros ya creo que vamos 2 años y medio. Es un proceso que se requiere mucho tiempo, también mucho dinero, viste que... A veces también frena un poquito para nosotros que no vivimos completamente de la música. A veces se vuelve un poco, viste, pesado en ese sentido, ¿no? Pero bueno, hay que hacer lo que dicta el corazón, hay que seguir haciéndolo igual, que la plata no sea un límite. Aparte es una gran inversión económica de la cual, digo, a veces se obtiene escaso retorno o casi nulo retorno por venta de la música mismo, incluso a veces se complica para tocar. Sí, Uruguay es complicado en realidad para la música, ¿no? Acá el que hace música en Uruguay es porque la hace, porque le gusta y ama lo que hace. Es una inversión personal, nosotros lo tomamos así, ¿viste? Después lo que pueda venir después, bienvenido sea. Pero primero hacerlo personalmente, ¿no? Pero uno también como romper ese límite de que no se puede hacer. Se puede hacer, pero hay que invertir tiempo y dinero. Adrián, ¿y esta es tu primera experiencia de grabación? No, hemos grabado, teníamos un EP cuando, viste que Mufasa, o sea, cuando recién comenzamos, ahí grabamos un EP en Maldonado. Uh-huh. Ahí fue una experiencia, pero no tanto como un CD, ¿no? Un CD ya requiere mucho más tiempo, mucha más responsabilidad, seriedad. Se hace, para decirlo de una manera, es más profesional, ¿no? Ahí va. Igual estuvieron trabajando con un grande de la grabación y de la edición en nuestro país, que es Mauricio Trovo, ¿no? Claro, sí. Trovo es un grande, la verdad que sí. Y ahora estamos grabando con el guitarrista de Kimi no Mokili, Steven Lema, que en el palo del reggae es muy conocido también, ¿viste? Es una banda también que ellos tienen muchos años de trayectoria, ¿no? ¿Y cómo lo van llevando a eso? ¿Graba la banda en vivo? ¿Lo graban por partes? No, nosotros ahora no tenemos una banda, ahora somos dos, los que más o menos, ¿viste?, vamos craneando y después... Hacemos una maqueta y ahí contratamos músicos para que toquen ya lo que nosotros ya decidimos, ¿viste? Porque es un poco más fácil hacerlo de esa forma. Uh-huh. Porque a veces cuando son muchas personas es medio complicado, ¿viste? Llevar a cabo algo y que siempre vaya para el mismo lado, ¿viste? ¿Y vos cómo lo ven o cómo lo sienten ustedes a esto del reggae, ¿viste? Porque hay algunas vertientes que son bien más bien religiosas. Y sí, es en realidad... Es algo, es un plano espiritual, ¿no? Yo no hago música por una religión, ¿viste? No es que me base en un dios, sino más que nada en la espiritualidad, ¿no? De conectar con la naturaleza, con nosotros mismos, el respeto, en realidad. Y también es una música que también va mucho con la protesta, ¿no? De algunas cosas, una protesta pacíficamente, para decirlo de una forma, ¿no? Ahí va. ¿Y qué sentís vos? ¿Por qué hay que protestar? ¿En qué hay que protestar? ¿Por qué hay que ser protestón? Y no es ser protestón, pero yo siento que a veces a las personas hay cosas que nos desconectan, ¿viste? Hay cosas que no nos dejan conectar con nosotros mismos o con la naturaleza o cosas que nos rodean, y ahí es donde están los problemas, ¿viste? Que las personas tienen mucha depresión, hay personas que tienen muchos problemas, y hay cosas que son un poco más fácil de lo que a veces se plantea, ¿viste? Porque a veces también uno, estando mucho, no sé, en el que te pongo un ejemplo, mirar el informativo, ponele. Eso es lo que a veces, ¿viste? Que está bueno, que te muestra un poco la actualidad de cómo está todo, pero... me nublé ahí. Pero está... perdón, me nublé completamente ahí. No, sí, como que te traba un poco, ¿no? Digamos. Claro, te traba un poco. La parte más espiritual, como que quedaba un poco... Claro, traba un poco y eso. A veces la tele también genera como paranoia, ¿no? De ciertas cosas. Que hay gente, está, en el caso, no sé, hay gente que se lo toma muy en serio. Ahora el tema de la pandemia, ponle que está bien, hay una pandemia, sí. Pero yo siento que hay mucho miedo también. Y el miedo no es bueno. No sé, me parece a mí en lo personal, ¿no? ¿Tú de dónde sos, Adrián? De San Carlos Maldonado. Ahí va, nosotros estamos acá en Aiguá. Ahí va. Estamos en el mismo departamento. Bueno, está, ustedes que están ahí rodeados de naturaleza y eso también deben de conectar con algo. No sé, yo a veces voy a la ciudad y digo, pa, acá hay un poquito más de miedo, más de lo normal, ¿viste? Vos decís que en San Carlos hay un miedo importante. Y sí, en la sociedad en general, ¿no? Y me parece que, obviamente, hay una pandemia, pero me parece que es un poco más que eso, ¿no? A mi forma de verlo. Después cada uno lo ve como quiere, ¿no? Adrián, te voy a invitar a escuchar de seguro un tema de Mufasa. Sí. ¿De qué viene de seguro? De seguro, mira, sinceramente fue para un momento, ¿viste? Donde habíamos perdido a un amigo... Y estábamos como todos en ese viaje de tristeza y lo que lleva, ¿no? La pérdida. Y fue más que nada para cantarle a los seres queridos, ¿viste? Ahí va. Vamos a escucharlo. No tiene salida. Recuerda, todo depende de la forma que uno lo suele interpretar. Es necesario aprender a ver en la tormenta ese rayo de luz que nunca te va a abandonar. Y debes aprender a reconocer lo que te dicen ser. Hace falta más de uno mismo para poder vencer y para no poder caer y para poder vencer. Así que de seguro el sol brillará. Me bajan los brazos en ese caminar. Si sé muy bien que nuestra guía siempre estará. Y por favor no te dejes caer. Te necesito. De seguro el sol brillará. No te me bajan los brazos en este caminar. Si sé muy bien que nuestra guía siempre estará. Y por favor no te dejes caer. Te necesito. Melodías para acompañarte en este día y llenarte de energías para vivir un nuevo día. Así que de seguro el sol brillará. No te me bajan los brazos en este caminar. Y sé muy bien que nuestra guía siempre estará. Y por favor no te dejes caer, te necesito. Y de seguro el sol brillará. No te me bajan los brazos en caminar, sé muy bien que nuestra guía siempre estará. Y por favor no te dejes caer. Te necesito. Yo te necesito. De seguro entonces, Mufasa, muy lindo el mensaje, Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Se precisa a veces como ese aliento, ¿no? A veces sí, está bueno. Porque No sé si es que lo siento medio personal, pero somos bastante de darnos más para atrás que para adelante. Claro, en ese sentido, te digo, yo viste que a veces también es mucho por lo que yo siento que consumimos, ¿no? Porque en realidad así estamos, o sea, nos enseñaron así en cierta forma, ¿no? ¿Y cómo es esto? ¿Es la idea de darle un espaldarazo a un compañero, un amigo? Claro, sí, en realidad así lo o sea, yo lo escribí para eso y en parte para mí mismo también, ¿no? Porque a veces hay que ponerse también como en tercer persona, ¿no? Cuando uno escribe. Claro. Está bueno. ¿Y vos cómo es eso de escribir? ¿Escribís todo de una? ¿Las canciones vienen de a poco? ¿La vas hilvanando? Fluye, ¿viste? Cuando pinta escribir, se escribe. Ahora sí, ya hace un tiempo no escribo, pero está, ¿viste? Son muchos temas, en realidad, porque acá vamos a poner, creo que vamos a sacar 10 temas en un CD, pero en realidad hay mucho más temas, ¿viste? La idea es llegar a un disco físico. Sí, que ya estamos ahí, ¿viste? Ya está la tapa y todo, que pronto ya van a haber novedades, pero sí. Está. Sí. Y ahora los va a encontrar en la ciudad de Montevideo, en el Origami Music Fest. Sí, ahí vamos a estar presentando parte de ese CD que vamos a sacar después de todo. Buenísimo. ¿Te animás a contarnos un poco qué fecha, qué día y de repente hacemos extensivo la invitación para el resto de los días? Bueno, esto sería el jueves, ahora este jueves que viene, que entra ahora esta semana, jueves 18, ¿no? Uh-huh. Voy a estar junto, van a haber muchos artistas como Fungi Boy, creo que es, después Mágica Soul, Visión Omega, creo que somos esa noche. Pero nosotros, viste, nos presentamos más que nada con la DJ Visión Omega. Porque esta vez el CD lo vamos a estar presentando en formato Sound System, viste, que es con DJ, pasan la pista y mi compañero y yo, viste. Ahí va, muy bueno. Así que está, a las personas que quieran ir, quieran acercarse, ya están las entradas por ahí en las páginas de los hermanos ahí. Nosotros también publicamos unas cosas en Instagram, nos pueden encontrar por Mufasa Strike, ahí van a ver un poco más de información también acerca de la fechita. ¿Y también tienen algunos videos ahí en YouTube? Ah, nosotros sí tenemos, ahora tenemos tal vez, y hay un par más de acústico ahí también, que creo que seguro hay uno acústico. ¿Y está lo de la Casa del Reggae? También está ese, en Sala de Museo, que hemos compartido ahí también con ellos. hay varias cositas. Ahora hace poco sacamos uno con un colombiano, que ese estuvo bastante bueno también. Uh-huh. Y a seguir por más. Vamos arriba. Adrián, que les vaya bien en el Origami Music Fest. Te dejamos comprometido esta vez al revés, porque nosotros somos de memoria media corta para algunas cosas. Cuando estén para sacar el disco, danos un toque, así presentamos algunas músicas más. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio y por lo que están haciendo, por la música en general y por el evento también. Vamos arriba, estamos en contacto. Gracias. Chao. El sol brille más en las mañanas. Tal vez el universo sabe lo que quieren nuestras almas. Tal vez el sol brille más en las mañanas. Tal vez el universo sabe lo que quieren nuestras almas. Tal vez el sol brille con más fuerzas en las mañanas. Tal vez el universo sabe lo que necesitan nuestras almas. Yo siento que queda un largo camino por avanzar y por el cual disfrutar. Y tal vez me tocó cantar. Y bueno, a nosotros lo que nos toca es prácticamente despedirnos porque estamos ya llegando al cierre de este programa de Faro Sur. Y la verdad que nos gustó mucho y es bastante motivador esto que decía el hermano ahí, Adrián, de Mufasa, en esta canción de Seguro, en esa forma de coestimularnos, llamémosle, en el sentido de darnos un poco para adelante. Y nosotros, en este programa, por lo general, nos presentamos y decimos que transmitimos desde una cosmovisión, si se quiere, originaria. Y me vino a la mente una historia que registra alguna crónica en la cual hacen la descripción de una salida a combate de los charrúas. Esto lo registró un prisionero de guerra que estuvo con los charrúas un montón de tiempo. Yo no recuerdo bien en este momento el nombre, no quiero tirar cualquier cosa porque casi siempre le erro en esto de los nombres, pero el tipo describe lo siguiente. Dice que el cacique reunía a todos los originarios, a todos los charrúas que estaban para salir a combate en una media ala. Y entonces a cada uno de ellos le destacaba las virtudes que había tenido en combates anteriores. Y detrás de esta imagen, después de considerar las virtudes de cada uno de los guerreros, las mujeres detrás entonaban un canto como de guerra, que es un lindo registro también, porque hay pocos registros escritos de la historia de nuestros originarios en el cual se refieran a cantos. Entonces nos vamos a ir con esa, con ese cuadro originario, porque si será importante destacar las virtudes que tiene cada uno de los compañeros en los lugares en los que estamos y no reafirmar siempre otras cuestiones. Así que bueno, ojalá y sabemos siempre que la palabra, la voz y la música resuena y como digo habitualmente, mueve los cerros. La situación no tiene